La Cabuya, luchas justas y dignidad. En Costa Rica hay más de 4.000 personas en condición de refugiadas y un número parecido de solicitantes que todavía no tienen respuesta. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el número de aplicantes pasó de 1.384 personas en el 2014 a 4.470 en el 2016. En su mayoría son personas que salen de sus países por persecución política, religiosa, violencia de género o inseguridad. Ellas y ellos están viniendo desde Colombia, Venezuela, El Salvador y el resto de Centroamérica. En días recientes se realizó el festival Integrarte en las instalaciones del Centro Nacional de Cultura en San José. Daniela Muñoz, encargada de Relaciones Externas de ACNUR en Costa Rica, se refirió al reto que es el proceso de integración de las personas refugiadas. Costa Rica es un país, digamos que el reto de integración no es tan difícil, especialmente con población refugiada. La población que nosotros recibimos primero es población de la misma región. Entonces eso hace que sea un poco más sencillo culturalmente la integración, además porque Costa Rica tiene una tradición de larga data de recibir refugiados y la mayoría de gente ni cuenta se da que el vecino colombiano o el vecino salvadoreño es refugiado. Entonces bueno, nuestro proceso sí requiere un esfuerzo grande, pero digamos que no presenta tantos retos como presenta en otras operaciones donde, qué sé yo, las olas xenofóbicas son muchísimo más grandes, más complejas. Digamos, Costa Rica además tiene una política gubernamental hasta ahora, digamos, y en los últimos años muy, muy abierta con el tema de refugiados específicamente. Entonces no es tan difícil, requiere un esfuerzo sin duda de capacitación, de apoyo para el emprendedurismo en los casos que lo requieren. En algunos casos requiere formación, digamos, académica, ¿no? Ayuda para terminar la escuela, el colegio, etc. Para lograr alcanzar más o menos los mismos niveles educativos de la media costarricense y funcionar mejor, digamos, laboralmente en el país, etc. Luis Benavides, nativo de El Salvador, se refirió a sus expectativas futuras y a la tranquilidad en la que vive ahora, pese a la nostalgia de su tierra. Nosotros, yo y mi esposa, vemos más, como más favorables las oportunidades, ¿no? Porque incluso aquí las instituciones nos han dado apoyo, tanto económico como alimenticio. Y bueno, actualmente estamos estudiando y bueno, a futuro tenemos una visión de qué, emprender nuestro propio negocio y salir adelante, que es lo principal. Hace falta nuestra tierra, la familia, las raíces, tradiciones y todo eso. Pero a pesar de eso, que uno está lejos, se siente mucho mejor aquí, porque al menos aquí puedes dormir tranquilo. En cambio, en nuestro país tenés que estar a la expectativa de todo para poder sobrevivir. En cambio aquí puedes salir a cualquier lado y no hay ninguna novedad. En el marco de la celebración del Día Nacional de las Personas Refugiadas, se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ACNUR. El convenio busca ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado a conseguir empleo. Esta nota fue producida por Fernando García y Fabiola Pomareda para el informativo mesoamericano Voces Nuestras.